Entonces le dice que hace 2 años y medio que no hace nada y usted 62 años. Pero ¿por qué era de... ¿Vos qué edad tenés, querido? 4'8". ¿Cuatro u ocho? ¡Qué chiquito! ¿Y qué voz desarrollada que tenés? 48 años. Así, y salís... Aunque muchos me dicen que tengo mucho... aparento menos, pero bueno... Yo soy un pibe. ¿Cómo se llama? El documento me dice otra cosa. Y te habla mucho... ¿Qué trabajo haces? Empleado administrativo. ¿De dónde? ¿Podemos decirlo? Pero bueno, es una repartición pública. Ah, sos empleado del Estado. ¿Ves mucha matufia? ¿A qué te referís, joder? Matufia, querido. La gente roba cosas. Esto lo compramos por 50 pesos y decimos que salen 7.000. Y sí, algo de eso hay. Sí. ¿Y vos robás mucho o cómo es? ¿Cómo? ¿Vos robás? No. ¿Por qué dudaste? Dudó. No. O sea, no dudé en serio. Con no, razón no llevas 6 docenas de facturas, porque de ahí lo que haces es lavar facturas vos. No, ahí. ¿Y qué delito cometiste alguna vez? Delito, porque yo sepa. Una multa, mataste a alguien. Pero según un extremo, una multa la puede tener cualquiera. Matar a alguien o mata a la gente. Personal, bueno, no sí. Vos fuiste el responsable del avión que bajaste hoy. ¿Viste el que avión malayo? Un avión hoy. ¿Cómo vas a ser responsable del avión malayo? ¿Se lo mataron? ¿Se quedó sin silencio? No sé. No. Ah, estabas pensando, Miguel. Sí, te estoy escuchando. No tuve nada que ver, no. Bueno, mejor entonces. Bueno, menos mal que no le preguntó qué comió y todas esas cosas que usted... ¿Qué comiste? Pero la puta madre. Hoy, bueno, mira, comí ravioles. ¿De qué? De verdura. Ah, tranquilo estás. ¿Y al mediodía? No, al mediodía, digamos. Yo no ceno, al mediodía comí ravioles. ¿Cómo que no cenas? ¿Por qué no cenas? ¿Sos muy pobre? Es una costumbre que ya tengo, ¿viste? Hace mucho tiempo que... Y no ceno. ¿Y llegás a tu casa y qué haces? ¿Ahora qué hago? ¿Tomás mate? Sí, no sé. Mucha pornografía, pero... mirás, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué categoría buscás en la pornografía? College party, ¿no? ¿Qué es el college party? ¿Qué buscás vos? Oriental, massage. ¿Hentai massage buscás? Hentai massage. Yo vi tu computadora, las cosas que vos ponés. No creo que sea tan así, ¿no? Bueno, está muy bien. Midget. Midget, ¿qué buscás? Los biches son los enanos, garchando. No tengo computadora. ¿Cómo sabes? Sí, no. Le dicen biches. Acá Bolsa se enterró solo, Bolsa. Contó que le gusta ver enanos. ¡No! Sí. Está entre las opciones, eso es lo que decía. Sí, hay muchas opciones, querido, por algo conoces mira, esa. ¿Usted cuál mira, Meli? Yo no miro esa guasada. ¿Cómo sabe tanto de esas cosas? Yo me caliento viendo a Feynman. Ah, claro, sí, como todos. Claro. Todos nos calentamos viendo a Feynman. Yo cuando era muy joven buscaba ver Liligal. ¿Qué es Liligal? Liligal. Y después buscaba también... hay alguien que está buscando papeles acá. ¿Qué haces vos? Dani Martínez. No, tranquila, quédese tranquila. Estoy corroborando los horarios, nada más. Él siempre con los deditos que habla de números. Él te hace así y hace un teclado imaginario. Bueno, anda yendo que si no se terminó ya de cargar la pornografía esa que pusiste, Miguel. Sos una genia, mira. Yo lo único que te quiero decir es que te admiro muchísimo. ¡Yo más! Que me hace reír mucho, ¿no? En serio. Yo te quiero mucho, muchas gracias. Te mando... también estuviste en Brasil, me imagino, ¿no? Bueno, me admirás, pero no escuchaste un carajo. Estuve en Brasil, hicimos móviles diarios. Estuve con Anamá. ¿Qué es de la vida de Anamá? La vendí. ¿Cómo? Era suya Anamá, no era una... Claro, amiga. Porque parece que tenía un antepasado esclavo Anamá y como que en algunos ya marcaste. Miguel. Sí. Marca uno si estás de acuerdo, dos si no. Participás por una combi. Te aburrís y tocas botones, ¿no? Me parece que está con la compu. Debe estar mirando la compu. Están buscando la pornografía. Sí, sí, sí, sí, tenés razón. Está mirando Cam 4. Tienes razón. ¿Qué es eso, Cam 4? Una ¿ves pasta? Como el que se ríe sabe de qué hablo. Y usted también. Por supuesto, yo estoy muy interiorizada en la juventud. Bueno, no puedo. Anamá me preguntaba si. Sí, Anamá. Se la vendía a unos escoceses. A unos escoceses. Sí, que tienen una colonia de bueno, plátano. Los escoceses pues se la pueden llevar oculta debajo de la pollera y no, no. Claro, abajo de la pollera. Trafican así. Sí, la trafican así. ¿Cuánto se la vendió? ¿A Namá? Sí. Y la vendí por dos rocas de Pascua. Pero es muy bueno. Bueno, tampoco puedo pedir mucho más. Pero ¿qué, por qué no sabía hacer nada entonces a Namá? No sabe hacer nada, es una inútil. Ni habla español bien. Después de 60 años en el país. Claro, es imposible. Respirá, Miguel. Sí. Ah, bueno. Bueno, Miguel. Te estoy escuchando. Bueno, Miguel, te mandamos un abrazo, ¿eh? Dale, Borja, un abrazo para todos ustedes. Dale, que sigas bien. Bueno, ¿saldría con un hombre como Miguel después de 2 años y medio sin haber tenido nada usted? ¿Cómo, querido? Si saldría con un hombre como Miguel, que hace 2 años y medio que no tiene nada, por ejemplo. Por supuesto que no. Ah, no. Se agarra y te destruye. O no. O no. Capaz que en 15 segundos... Ya está. Claro, resuelve el trámite. Claro, es un trámite, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿van a venir sus compañeros, digo...? Sí, están ahí. Ah, están. Ellos sí, están. Se vistieron igual, hoy un uniforme que nos da la radio. Ahora nos van a empezar a uniformar. ¿A uniformar? Sí, para venir acá. ¿A todo lo del staff de ustedes o a toda la radio? A toda la radio. Pero a mí no me llamó nunca el gerente, no me dijeron... No, pero habló con esos dos enanos que vos andás últimamente filmando. Hay dos enanos que están... pueden ver los videos en el fe... Lo va a presentar en la fiesta de Independiente. Siete enanos teniendo sexo... bajo el agua. No diga, sin respirar por más de 40 minutos. No diga pavadas, por favor. Me la está desvariando. Bueno, yo la verdad que le dejo un beso. Es un placer volver a tener acá en Buenos Aires. Nosotros nos tenemos que ir, ¿sabes? Vayan. Es tarde, la dejamos en buena compañía, ¿eh? Muchas gracias. ¿Comió hoy, cenó? Sí, cené. Cenó bien, ¿no? Sí, 7 litros de café con leche. Tenga cuidado, vaya al baño seguido porque... Voy a ir. En las tandas. Nos vemos mañana, gente. Un beso. Chau. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Del trono a la noble igualdad. libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Quién suscribe? ¿Eti? ¿Su identidad es DNI? ¿Manifiesta con carácter de declaración jurada no encontrarse sometido a proceso judicial, como asimismo no estar alcanzado por inhabilitación legal de ningún tipo, ni por causales de incompatibilidad que le impida ocupar el cargo para el que ha sido propuesto? Bueno, esa es la primera aclaración que tenemos que hacer. Ajá. Federico Simonetti no está en prisión, no está sometido a ningún proceso legal. ¿Y será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años el que insertare o hiciere insertar en un documento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que puede quedar... Ay, no, es que le estoy mandando en cana. ¿Lo estás mandando en cana? Me di cuenta que este chico va a ir en cana. Sí, mejor no abrimos el avispero. No abrimos el avispero. Federico Simonetti hoy no está con nosotros porque está en el sur, no está colonizando pueblos como lo hizo Roca, sino que por el contrario está llevándole risas, humor y mucha diversión a Neuquén, Chipoletti, Choel, Catriel, Espeleta y demás. Yo estoy aquí con mis dos compañeros, Vanessa Strauch y Gabriel Maldonado. Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿De dónde vienen? De casa. Muy bien, ¿qué hicieron? Estuvimos cenando. Mario hizo un chicken pie. Qué rico. Y yo me mandé a cenar. Porque terminé de mi curso de concientización vial. Tuve que ir a Devoto a estar 2 horas escuchando concientización vial para ver si puedo sacar mi libreta de conducir. ¿Y cómo, en qué consiste la concientización? En videos de gente que choca. En estúpidas que dicen, ay sí, yo vi un choque una vez en la ruta y no terminábamos más. En un gordito que contaba que era bombero de Nueva York y ahora le dio miedo y está, se dedica a dar clases de educación vial. Fue una cosa de otro mundo esa cosa, esa charla. ¿Y cómo es el tema? ¿Te acreditan puntos? O sea, vos tenés que ir, te firman algo que fuiste y ya está, o no, tenés que rendir. No, me han dado un papel que lo doblé. Que también, todos estoy leyendo dos papeles que dice Vanessa Strauch, el presente certificado habilita, se llama Escuela de Capacitación. Escuela de Capacitación. Dice que tuve 5 horas teóricas, mentira. Tuve ¿por dos qué? Horas, porque es 2 horas porque el gordo se sentía mal y nos fuimos temprano. Mejor. Sí. No, ¿qué significa esto? No dice nada. Curso realizado. Curso realizado, ya está. Bueno. Ahora sé de cositas. Y ahora me falta el examen psicofísico. Me dieron esto de principiante. Eso que lo pegás en el auto. Sí, pero me lo dieron como para que me entusiasme, porque no tengo ningún tipo de habilitación. El jueves que viene doy el examen psicofísico y el teórico, que todavía no estudié nada. Usted también hizo un curso, ¿no? Para manejar. Yo hice un curso para manejar, pero estamos hablando hace... Voy a ponerlo en contexto. Yo lo saqué hace 8 años, el registro. ¿Cómo 8 años? Y... No, 9. Eres un bebé, tenías 12 años. ¿Qué tenías? 12 años. No, hace 8 tenía 19, chicos. Pero si yo cuando... Tengo 27 años. Claro, pero cuando no tenías el... chiquito todavía. Cuando tenías el Twingo, Sí, tenía... Hace 5 años, más o menos. Es el de Vanessa. Es el de Vanessa, hace 5 años. Me compré el Twingo. Y bueno, hace 5 años. Ah, pero vos el registro ya lo habías... Ya lo tenía de antes. Ah, vos ya sabías manejar cuando... Claro, ya lo tenía, registro. Bueno, entonces hiciste el curso para... Hice el curso para poder manejar, pero... Yo lo saqué en provincia. Sí. Y como todos bien sabemos, en provincia hay otras formas que son mucho más directas. One Direction. De hacerse de un... Ay, Martín, de un registro. Estamos muy judiciales y metiendo patas sin parar. Estamos muy judiciales. Venimos de una semana, si les cuento, porque fue una semana... vacía de columnistas porque han venido... ¿Qué pasó? Hemos tenido un alto nivel de ausentismo esta semana. Lo cual nos ha motivado Vero a Fede. ¿Vino Vero Milione? Vero Milione... Tiene un juicio. Vino el día lunes. Ah, muy bien. Sí, vino Vero el lunes. Vino Pablo Massi... No, vino Pablo Massi y Vero Milione el lunes. Martes y miércoles estuvimos solos. Claro, porque nosotros no vinimos. Ustedes no vinieron. Claro. Entonces, eso nos motivó a conversar, a interiorizar en la vida de Fede Simonetti y en la mía. Yo hice toda una exposición, ¿no es cierto?, de mi estado de vida actual. Y él ayer confesó... ¿Qué? ...que consumía marihuana todos los días de su vida. ¡Qué horror! O sea que hemos tenido está una loco. Semana muy cruda, casi como, esa cosa, es como... A la cama con Moria. Claro, a la cama con Moria. Muy, no, la verdad es que consumir marihuana todos los días es como no tremendo. No es elegante decirlo, hacer que le haga lo que quiera, pero decirlo no da. Vanessa, la voz. ¿Eh? La voz, Vanessa. Decirlo no va. Poquito. No. Decirlo no va. Igual yo conozco gente que... Yo la verdad es que si consumiera marihuana a la mañana, ponele... Sí. No. Ya soy estúpido, digamos. Normal, sin consumir. Imagínate si... Yo estuve... Yo tengo amigos que de repente a la mañana fuman y... Te desarman una moto, te hacen... Terrible. Terrible. Viven. Pueden chicos, realizar su vida lo más tranquilo. 5 años con CS estuve, ¿no? Claro. 5 años con CS. 5 años. Teníamos una habitación para que el señorito vaya y haga lo que quiera. Pero eso sí es elegancia. Y bueno, éramos 2 elegantes. Eran 2 elegantes. Vale, igual las drogas pasaron de moda, ya les digo, ¿eh? Sí, sí, el cigarrillo ya, también. Ya está. Sí, ya, out total. Perfecto. Bueno, estábamos con las clases de manejo. Estábamos con las clases de manejo. Bueno, entonces, ¿qué? Yo hice unas 10 clases, habré hecho. Después sí. Me vendieron más porque te dicen, mira, la verdad, claro, que si vos querés como... estar más seguro... Yo estoy por vender un riñón para sacar el registro un poco más... Sí, porque sale claro, carísimo. Sale carísimo. Y no me está saliendo la parcha para atrás. Entonces, más clases. Exacto. Pero ¿cuál es el shade de eso? El shade es mandarse a manejar. Claro. Bueno, yo hice eso y... Yo te hice caso y choqué. Yo te hice caso y choqué con un Audi. Claro, decía que era el hombre que no se dio cuenta que manejaba yo y nos hicimos intercambio de conductor, pero choqué en Puerto Madero con un Audi, o sea, te puede haber sido un escándalo. Bueno, pero no ese choque... Mal. No, yo no vengo 2 horas de estar en Devoto, no, en la cárcel. 2 horas y media... Y a partir de esa charla, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen. No, se tiene que saber primero manejar y después salir a la calle. No, pero mucha gente dice que tenés que foguearte en la calle, que es el único lugar donde vos... Yo lo hago. Es como jugar a la pelota en el potrero, digamos. Claro, ¿no? Tenés una que cosa ir a andar. Así. La clave es también ser un poco osado, mandarse por cada vez calles más comprometidas. Claro. Es peligroso. Y bueno, pero peligroso. Porque si vos te quedás con el doble comando, es como que... Sí, el doble comando es un engaño pichanga. Es una comodidad, claro. Yo choqué en mi primera clase contra una pared. Contra la pared. En una pista cerrada. Yo soy de madera manejando. O sea, vino el instructor, estaba usted. Sí. ¿Cuál fue la orden que él le dio? Mi instructor Jorge. Jorge. Así, me trataba muy mal. ¡Doblá! ¡Frená! ¡Para allá! ¡Para acá! Yo la primera clase... Eran órdenes claras, por lo menos. No, pero que me tratara así la primera clase. Yo entiendo que el tipo... Yo le dije, en un momento lo aparté. Le dije, escuchame una cosa. Yo entiendo que a vos te gusta. ¿La apartaste de dónde? No, la aparté de un lugar... Del maltrato. No, la aparté no. Le hablé en un costado y le dije, mira, yo te entiendo a vos que para vos es mucho más lindo y más fácil enseñar a una minita. ¿Entendés? Que a un gay. Que a un gay como yo. No. Que tener un chabón, le digo, está todo bien. Le digo, pero tampoco el maltrato, ¿viste? No, claro. Te digo que me digas, mi amor, doblá a la izquierda, pero... ¡Doblá! ¡Frená! ¡Primera! ¡Segunda! Así me estoy tensionado todo el tiempo. En un momento me dice, ahora vamos a ir a una pista, me dice, que queda por Godoy Cruz. Ay, yo le llamo a la Academia de Policía. ¿Vos a la Academia o claro, una pista cerrada, ¿no? Donde estás vos. Sí. Tiene todas esas piedritas. Un playón. Esas piedritas de como pedregullo. Ripio. Como ripio, sí. Tal cual. Y te ponen los conos, ¿viste? Todo eso. Hoy tiene uno. Bueno. Bien, los conos bien, ¿sí? Los conos bien, yo, la primera clase te digo, los conos bien. Los conos de primera clase bien. Sí, los conos de primera, después no sé qué, marcha atrás, marcha adelante, y en un momento, se ve que quería fumar él, no sé qué, ¿viste? Me dice, bueno, andás muy bien vos, me dice, bueno, andá marcha atrás y después anda adelante derecho. Y en un momento yo te iba a doblar o frenar, él bajó frena. El auto. Se baja, él me deja solo en la máquina. No puede bajar. ¿Entendés? No se puede bajar por ley. Bueno, me deja. Me deja en el playón con otros compañeros más. Dale, metele. Yo empiezo. Recanchero, papá. Primera, arranco. Frená. No podía frenar, no podía doblar. Como que me aferré más al volante encima. ¿Entendés? Como más derecho. No. Plum. Contra un paredón. Así, derecho. No había escapatoria. El paredón era como de 100 metros de frente. O sea, por más que quisiera, no. Y él le había tenido a menudo quilombo. Porque él es el responsable de que el auto vuelva en... Claro. Se agarraba la cabeza. No. Después me pidió disculpas. Yo, la verdad, en un momento, cuando choqué, dije, chao. Dije, sí, todos. No. Yo en un momento dije, mira, yo pago 600 pesos por 5 clases. Claro. Dije, qué barato, bastante. Dije, barato. Gabriel, dije yo. Jodete. No, Gabriel, no. Alejate de este problema porque vos pagás. Dije, ¿entendés? Claro. Y me alejé. Dije, bueno, yo... Me alejó, no fue más a las clases. No, sí que fui, sí. No, dije, chao, chimpún, listo. Muy bueno, disculpame, ya está a punto. Basta, claro. ¿No? Muy bien, no hay que darle más vuelta. No me quedé con la cosa, viste, con de la que culpa. Igual, es como que imposible, soy un pelotudo, me fui de ahí, viste, soy un boludo. Ah, en eso mi pareja me llama, ¿cómo te fue en la clase? Choqué contra una pared. Digo, después hablamos, le digo. Deprimido. Deprimido una semana. Para el ojete, claro, viste. Después se me pasó, pero me mentalicé en ese sentido que dije, bueno, chao, chimpún, viste. Claro, lo importante es no abandonar. Si hay un inconveniente, no continúen. Yo vengo todo muy se mal con la marcha atrás redondita y no. Es difícil, aparte depende de cada auto donde la tiene, porque hay veces que lo tienen como abajo de la quinta, en los Renault, por ejemplo, en nuestro Twingo hay que levantar. No es igual al Twinguito, pero porque es Clio. Perfecto. Pero nada. Bien, bueno, vamos a continuar con el programa. Continuemos. Tenemos consigna del día. Les traje un regalito. No me digas. No. Voy a contar hasta tres y lo voy a sacar. Cierro los ojos. Vos también, Marisa. 1, 2, 3. Oh, yo no. Basta, venimos de tomar vino. Para brindar mientras hacemos el programa. Por el mundial. Por el mundial. El mundial que lo vimos juntos. Sí. Ay, sí, qué amor. Fuera de para mí que estuvimos en el obelisco. Sí, también. Ya se habló ese tema. Después, si quieren, lo abordamos en profundidad. Antes cuento la consigna y después hacemos la tanda que debemos. Así los oyentes pueden empezar a participar. Hacemos un programa mucho más interactivo. La consigna del día de la fecha. Es ¿qué preferís? ¿Usar traje de fiesta todos los días, incluido los fines de semana, o limpiar tu baño completo todos los días? Pero si algo lindo y algo es feo. Fiesta, B, baño. No, pero es un trabajo todos los días usar traje o vestido largo las mujeres. Terrible. Pueden participar nuestros oyentes a través de la vía Twitter. Ay, perdón, pero no escuché la cosa. Bueno, no. Vamos a repetirlo para Dale. Las señoras mayores como Gabriel Maldonado. Dale. La consigna del día es... ¿Qué preferís? ¿Usar traje de fiesta todos los días, sí, incluido los fines de semana, o limpiar tu baño completo todos los días? A fiesta, B, baño. ¿Completo qué significa? Completo todo. Desinfección, todo. Inodoro, bacha. Inodoro con el cepillito. Con cepillito, bacha, no. Espejo. El espejo es un quilombo. Oh, no, es lo peor. Es fácil. Sí. No. No, perdón, no quiero decir limpia marca. Vidrio. Limpia vidrio y ya está. Y chico. Diario. Yo compro las mejores marcas para hacer todas las cosas. Sí. Les digo, ya no, se me entiende. ¿Cómo, señora China? Yo ¿cómo me tira? Yo compro para las cosas carísimas y limpias. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sí, hola. Ay, ¿qué hace? La señora del China. Ay, ¿cómo es su nombre? La señora del China. No sé nombres. Itzigra. Itzigra. Itzigra. Sí, porque ella me conoce porque es la vendedora, sí, de mi barrio, del chino de la vuelta de la calle Vid. Sí, a ver. Y Güemes. Ah, mira. Y ella va a decir que yo compro. Yo compré un vino el otro día y cuando fui a tu casa. Sí, ¿qué compraste? Uno bueno. Sí. No entré yo, entró un amigo mío. Un amigo de Gabriel compró muy buen vino. Gracias, gracias. Yo también compré, sí, la semana pasada unos carísimos. No, carísimo. Sí, mentira, no. ¿Cómo que mentira? Ella te compró Valderrobles. Valderrobles es muy... No, ¿cómo Valderrobles? Ella compró caja de Valderrobles. Caja de Valderrobles. Lleve de 6. No, es verdad. Para promoción, lleve 6, no, paga 5. Yo compro los vinos más caros que hay. Sí, y los trae medio bebido y dice que estaba picado, pero no se le puede reconocer, Vanessa. No, yo estaba... ¡Vos allá, allá! ¡Ay, ahí está! ¡Mira qué tal! Fabián. Fabián, ¿cómo anda? Fabián, sí. Se compró la camiseta de Argentina, ya pasó. Muy bien, ya pasó el Mundial igual. La tiene puesta. ¿A usted le gustaba Messi? Usted era la que decía, Messi, Messi, Messi. Messi, Messi, sí, me gusta Messi. Bueno, qué bien. Y Vanessa, cuando viene, se pide... Jamón Los Calvos. No diga Los Calvos. No inventes. Escúcheme, y hablando de productos para natural, hablando de productos para limpiar el baño, que... Sí, porque estamos hablando de la limpieza del baño de las cocinas. Yo compro, sí, compro de lo mejor. Mentira. Lo mejor. ¿Qué compra? ¿Ella, Vanessa? Sí. Para limpiar un... ¿Qué dice? El baño. Claro. Sí. El piso lleva botellón, Pino Luz. No, Pino Luz está bien. Sí, pero no, ella lleva la segunda marca. Pero bien. ¿Qué lleva? Bueno, está, che, Valeria Lynch lo promociona. NH, hay uno que espera. NH. No, es verdad. NH2. No, NH2 lleva. No, estoy muy contenta porque compré un nuevo arroz que viste que en la parte de los importados. Sí, arroz carnol y carnol, claro. Un poco caro. Sí. Pero me sabes qué rico, está riquísimo. ¿Qué arroz? Te digo, no quiero decir marcas, pero es un arroz carísimo que estoy comprando ahora. Bueno, estoy contenta con eso. ¿Qué arroz? A Coco le encanta. ¿Es verdad eso? Es una mentira. Basta, ella. ¿Por qué? ¿Por qué arroz? Ella compra el arroz. Compra el arroz blanco quebrado, el que es el para perros. Quebrado para perros, sí. Porque no, después las une, sí. Sí, no. Porque después lo sube. No es verdad. A mí me da muchas ganas cuando voy al supermercado en la parte importada de comprar la... Pero es muy cara. La pasta que es italiana de... Marca Morelos. No, marca Morelos no. Una que es italiana que es de Checo. ¿Cómo se llama? De Checo, que es carísima. Yo compro de Checo cuando voy. No, yo compro Marolio. Yo compro de Checo. Compro de Checo, señores. Se adora tu vida, le da. No. Y hablando del baño, está muy bien esas... no voy a decir marcas, pero de las primeras marcas, esas banditas que las pegas a la pared del inodoro, son carísimas. Che, no lleva eso, Vanessa. ¿Qué lleva? ¿Cómo? Ella dice que lleva eso. Che, no, mentira. Ella embebe una bailarina y la pone como si fuese la placa dentro del inodoro. Pero se tapa todo el inodoro. Lo ata. No compré alambre, no era para eso. No era para eso. Con alambre, no era para eso. Lo embebe en querubín y lo tira, lo deja ahí colgado. Y vas a apretar la cadena. Vas a apretar si es el mismo efecto de la pastilla. Eso es una técnica alemana que usted no entiende. No es alemana, eso es de miseria. Eso me enseñó mi padre, no es una cosa de mentira. No, eso es mentira. Y whisky también toma Vanessa, tomás whisky también. Por supuesto. ¿Y del mejor o no? No, el mejor, la marca que no quiero decir. No quiero marca, una jota que de. La negra, etiqueta negra. Ah, también, claro. Sí, ¿es verdad mentira. Eso? No, ¿por qué le pregunto? ¿Cómo mentira? Si estamos hablando nosotros, todo le pregunta qué. Pero yo quiero saber. ¿Qué pasa? ¿Está en ¿Qué ella whisky no compró? Compra buen whisky. ¿Qué compro, añejo? ¿Qué compro? Añejo. Ella lleva, añejo. No, yo me río porque la otra vez compré. No, no. Tenía que hacer un sketch. Sí, miente, Vanessa. Tenía que hacer un sketch y para no gastar el bueno. No. Claro. No, usted es de esas que compra el whisky barrete y lo pone en la botella del whisky. Sí. No. Sí, una vez para una celebración, Vanessa llevó Chivas Real. Sí. Claro. Pero es que tomo yo. Una única vez que llevó. ¿Por qué? Después siempre lleva licor tipo whisky. ¿Licor tipo whisky? Sí, no es whisky lo que ella lleva. No, y el champán también. El champán también, ¿no? No, ah, mentira. ¿Qué, cuál es el mejor? ¿Cuál le llevas? Cristal. ¿Hay cristal en el supermercado suyo? Sí, hay, sí, hay, pero está bajo 6 llaves. Claro, ¿y ella qué lleva? Ella lleva Federico de Alvear. mi mamá es re de Federico de Alvear y hasta Demisec. Oh. Ya, Demisec también. ¿Sabes? Me trae una gaseosa y chao, mamá. Bueno, sí. No, y la Coquita está muy contenta, Coquita, mi amor. Ah, porque pensé, le estoy comprando las marcas no de lleva perros. Coca ella, ¿eh? ¿Qué lleva? Goliat. No es verdad. O sea, de verdad, Vanessa lleva. No es verdad. ¿Cómo las tipo pomelo y multifruta lleva. Multifruta, que sonríe. No, yo digo de Coquita mi perrita. Ah, perdón. Estamos contentos porque estoy comprando la mejor marca. Porque viste que ella necesita comer light. Sí. Sí. Proplan Light te compra. El Proplan es carísimo. Sí, bueno, pero vale la pena. Vale acá, la pena. Acá la china la todo el tiempo la vale, yo compro Proplan en tu lugar que vos me las traes para mí. No, sí, mentira. Ella lleva las carcasas de pollo. Las carcasas de pollo. No, carcasas de pollo. Es eso le das a la perra. Pero es peligroso. Tu perra es carísima. Vez, una y bofes. Y bofes. Bofe. Una vez llevé para hacer un bueno, sketch. Escúcheme, para hacer un sketch. Viene a difamar esta señora oriental. Por nuestra, eso, por favor. A Vanessa, por favor. Y vos dejale de preguntar. Bueno, yo quiero saber, porque ella dice una cosa. Yo creo en la gente oriental. Sí, haces muy bien. Claro. Nosotros creemos que los oyentes tienen que llamarnos. Creemos que los oyentes tienen que participar en nuestra consigna. Pueden elegir opción A: todos los días usar traje de elegancia, ya sea de fiesta o traje tipo frac los hombres. Incluye tacos. Incluye tacos. Mm. Opción B: limpiar el baño todos los días, lo pueden hacer en nuestro Twitter, que es @lahoradoble, en nuestro Facebook, que es @lahoradoble, en el Facebook, no hay mucha ciencia en eso, o llamándonos, qué lindo que es cuando nos llaman, nos cuentan. Ay, la realidad los oyentes. Pueden hacerlo al 4010-7157 o al 4010-7158. Vamos una tanda y volvemos con esta fiesta radial denominada La Hora Doble. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchero. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchero. Heladerías Garchero. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchero. ¿Lo conoces? Espacio Publicitario. Me acabó. Come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Este sábado, desde las 16 horas, por la Copa Argentina, Estudiantes de La Plata enfrenta a Douglas High. Relata Roberto Perazo. Comenta Juan José Meneses. En Radio Fútbol Club, por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina.

Y ahora sí entramos en el momento que nos da de comer en este programa, porque es la única pauta oficial que tenemos. Así es. Aunque no pagaran, estarían aquí con nosotros. Así es, pero se trata de ellos, de la gente, de un pueblo que se hace una sola voz a través de su representante, que está en conexión directa. ¿Cómo le va, representante de Costa del Tuyú? Hola, ¿cómo Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien. El secretario de Turismo y Espacios Techados es el cargo que me honra sostener, dignificar en este caso. Es verdad. Ajá. ¿Es una secretaría, un ministerio? ¿Qué rango tiene? No, es que es secretaría, es un secretario. Y tenemos, en nuestro caso, cuatro personas a cargo que son directores. Ajá. Es turismo, espacio... también astronomía afuera y astronomía en exteriores. ¡Qué bien! Terraza, ¿y cómo son esas designaciones? ¿Por meritocracia? ¿Son a dedo? ¿Es partidario? Porque ahí también habría que hacer una auditoría. Como vos bien sabrás, ellos para ocupar un cargo tienen que cumplir dos requisitos que son nominales. Son internos. Obviamente, haber militado o pertenecer al Frente Marítimo. Eso, y la otra es ser marítimo. Pariente de otro funcionario de acá. Ah, es como un club de membresías. Sí. Gente que lo llama potismo, tismo, se equivocan. Es confianza y es familia. Claro, porque es como una garantía de que va a haber una continuidad. Exactamente, y vos sabés que acá las personas, cuando nacen, por ejemplo, los mellizos Costa y Tuyú... ¡Ay, han nacido! Los mellizos ya han nacido. ¡Ay, deciden, qué emoción! Claro, porque yo no estuve estos jueves. Sí, hicieron. Claro, ah. Claro. Bueno, ellos tienen... en este momento están por cumplir 2 meses. ¿Ya 2 meses? 2 meses. ¿Todo salió bien? Y Tuyú en cualquier momento se larga a hablar, ¿Cómo? Está haciendo unos ruiditos, en cualquier momento sonidos guturales se convierten en fonema, el fonema se convierte en palabra. Qué genial serán los representantes de Costa del Tuyú. Seguramente bueno, van a tener sus cargos políticos. Lo llaman índigo, ¿viste? ¿El niño índigo, usted dice? Claro, en este caso azul cobalto. Sí. No, lo que te quería convenir es que los chicos, acá para que se sienta ya todo de la familia, hay algunos chicos que nacen y le hacen el carnet de Independiente, carnet de River, sí. Y ya los hacen hincha, incluso afilian. Hay algunos gomas que hacen el carnet con la ecografía del bebé. La reverencia. ¡Ay, de veras! Sí. Bueno, no hay mucha distancia con... Te pasa algo. Y sí, pero no hay mucha distancia con bautizarlos. No, bueno, pero bautizarlo es un hecho cuando ya es un ser humano que está claro. En la tierra. El asunto del carnet con la ecografía ha ocurrido también que le ponen, aparte hay que ponerle el nombre, ¿no? Sí. Algo más drápido con un nene que empezar a nombrarlo antes de que él pero exista. Es drápido. Claro, y fíjate si le pusieron, por ejemplo, Florencia, porque la ecografía, la 7D, donde se hace 7 días, dio eso. Y después cuando naces un varoncito. Claro. ¿Qué haces con el carnet? Y ya queda con Florencia, claro. Sí, es horrible. ¿Qué le querés poner? Yo qué sé. Mariano, Fernando, Carlitos. Bueno, lo que te decía es que aquí cuando ellos nacen, los bebés, uh-huh. Ellos nacen directamente con dos pertenencias. A la municipalidad y al sindicato. Ajá. Ya cuando nacen. Claro, entonces bueno, eso es una costumbre que se hace. Por eso ya uno sabe a partir de cuando nace nada que ver con países como China o la antigua URSS. Claro, eso le iba a decir, bastante nace, soviético. ¿Saben cuál es el destino? Que claramente va a ser trabajar con nosotros y de verdad seguir construyendo esta pujante municipalidad. Muy bien, perfecto. Cuéntenos, ¿cómo viene la semana, cómo viene la programación de Costa del Tuyú? Bueno, antes quería comentarte sobre un caso, la verdad, que nos tiene un poquito preocupados. Sí. Acá de un vecino, ¿no? Resulta que él se había enamorado acá de una chica que estaba visitando. ¿No? Uh-huh. Que estaba visitando nuestras playas. Sí. Ella es oriunda de Letonia, ¿no? ¿De Letonia? De Letonia, se llamaba Katia. ¿Cómo es el gentilicio? Letona. Y podría ser letona, ¿no? Sí, letona. Es una chica letona, la verdad, muy apetitosa, muy bonita. Ella, y bueno, digamos, se enamoraron. El trío de nuestros atractivos como playa, como sí. sabés, siempre será el viento fuerte, sí. la arena gruesa y el mar oscuro, ¿no? Sí. Ella se había sentido atraída, lo conoció, y luego se regresó a su país, esta chica Katia. Sí. Ahora, a él, cuando se regresó, él notó en su casa, en su morada, que está... está ubicada aquí en la calle Boyita 21, ¿no? Sí. Y bueno, notó que le faltaban sillas de playa a él. Ya venían... Oh, fue robado. Sus familiares. No. Sí, que estaban un poquito ya, a lo mejor, oxidadas, ¿no? Son esas que recuerdan plegarse, formaban como una suerte, ¿cómo podríamos decirle? De una superposición de franjas, ¿no? Tenías una, eran blanca y amarilla, ¿no? Entonces vos tenés este arma, y con un botón vos podés enganchar las tres categorías o las tres modalidades de asiento, ya sea acostado, semiacostado o apoyado. Las tres posiciones. Claro, son unas reposeras. A veces las llaman tumbonas o poltronas. Eran muy queridas porque pertenecían a una tía. ¿Y si las robaron? Que entre nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo que hacer, obviamente, la correspondiente denuncia acá en la comisaría. Sí. Y se encontró esta mañana con que ya está pedido allá en Letonia y cursando el proceso de extradición. ¡Ah! Es como la mujer de... Es igual que lo que le pasó a Maradona. Da una coincidencia, y eso, este caso fue eclipsado por el asunto de Rocío Oliva. Claro, que seguramente sí, va a hablar nuestro columnista hoy de espectáculos. Claro, fue, la verdad, una sorpresa, porque él simplemente lo que quería era, como Diego Armando Maradona, recuperar las cosas que le pertenecen, y que ganó con el sudor de su frente. En este caso, eran dos poltronas que habían sido heredadas. En términos de dinero, ¿en cuánto está evaluado, más o menos? Que va a devolver una, uh-huh. y quiso negociar, pero vos sabés que la justicia letona ya no es para nada lenta, claro. ni lentona. Y por más que ella devuelva, va a seguir su curso. Ay. Y si la llegan a enviar para acá, va a tener que estar o permanecer a la sombra. Ay, no. Si ustedes imaginarán que en una ciudad balnearia permanecer a la sombra es lo peor que te puede pasar. Claro. Pero por ahí es un delito menor, una probation puede llegar a, claro, a gestionar. Bueno, ojo que en este caso fue radicada acá, pero allá en Letonia el hurto de propiedades, en este caso muebles, no inmuebles, propiedades de muebles, sí. con valor afectivo, la verdad, es muy penado. ¿Y en términos de dinero, en cuánto está evaluado esto? ¿Cómo? En términos de dinero, ¿en cuánto está evaluado, más o menos, la sustracción? No, es valor afectivo. Todo afectivo. Te vas acá a la tienda Arena o tienda Blanco y Negro, 210, 219 pesos, conseguís algunas sillas nuevas. Estas son sillas chinas, uh-huh. que vienen de un aluminio que una persona ya te digo, 70-75 kilogramos, sí. ya la podés ver que se puede vencer el respaldo. O sea, puede claro, ser no utilizada aguanta. Por personas que están en su peso, en su justa medida. Claro, y además que eso es una minoría, porque el que necesita reposera en la playa, mayormente son gente que excede ese peso. Exactamente, tú bien lo has dicho, son personas que en su caso algunos van del trabajo a su casa, al trabajo a su casa, de la casa al trabajo, acá van de la reposera a la villa para jugar al tejo, y del tejo al puesto de choclo, del tejo al puesto de choclo regresan munidos a veces de una caipiriña para la poltrona. Claro. Bueno, y ya pasando por el lado de espectáculos, bien. Ustedes como siempre sabrán, nosotros presentamos una muy nutrida cartelera para las venideras vacaciones de invierno. Bien. Bien, muy bien, claro que bien. Ya arrancan. Sí, ya arranca, en realidad para el sector Capital Federal y que veas, es el día 18, acá ya han arrancado. Lo que pasa es que no tiene absolutamente nada que ver cuando los chicos locales tienen vacaciones, acá ya arrancaron, lo que nos importa son las ciudades que nos envían turismo. Claro. Entonces aquí lo que se organizó, por suerte, son diferentes espectáculos. El primero, que es el que debuta mañana viernes, o hoy si te munís o te adjuntás con la estricta palabra de la ley, porque ya estamos en día viernes, sí, mal dicho que es día, te podemos decir que hay un, la verdad, un espectáculo muy muy lindo, que es el de la manzana caramelada. ¿Cómo ajá es? Es un espectáculo con una manzana caramelada gigante. En este caso son más o menos, está calculando 18.5 centímetros de radio, no de diámetro, ¿eh? O sea, vos lo podés calcular en 37 centímetros de radio. Es una manzana que se pone en el centro y se larga la jauría de chicos para ver quién la puede alcanzar, y está a una distancia considerable arriba. Entonces los chicos saltan, hay un coordinador y a veces no le toca a ninguno. Es un espectáculo más que teatral, recreativo. Claro, es como después un juego. Tenemos ya programado el mago con frutillitas. Pero esto es mañana viernes, ¿a qué hora? Mañana viernes estaría arrancando un poquito tarde, 23 horas. Así porque que para que el chico, los chicos despiertos. Claro. Que mantengan a los chicos despiertos, 23, 15, se arranca, porque el sábado tenemos, como te decía, el espectáculo de mago con frutillitas. Claro. Lo que había pasado es que él tenía una asistenta, nosotros la habíamos hinchado por una cuestión de género, ¿no? O sea, tela. Que, ¿cómo? Sí, que la corte con este asunto de que las asistentas sean nada más que las personas que se dejan cortar y que esparcen sangre por la platea, aunque sea falsa. Exacto. ¿Oíste, Vanessa, el truco ese, no? Sí, claro, que la cortan por la mitad. Ya alguna vez le había comentado. Él lo, se ve que escucha el programa, porque cuando nosotros tenemos reuniones acá en la dirección, no, él no se acerca, ¿no? Pero se ve que escucha atentamente lo que decimos por el programa y rápidamente dijo. Entonces, ¿qué hizo? Incorporó a una maga. ¿Una maga? Muy claro. Bien, siempre son hombres. Es verdad. Claro, ¿no? Como habíamos explicado, el origen de las vagas es cuando algunos magos morían, desaparecían o las colgaban. Ellas tenían que hacerse cargo del espectáculo. Ah, de la así familia. Nacieron las magas mujeres. Ah, claro, claro. Bueno, en este caso es una maga que está muy formada, la verdad. Es acróbata y también es tragasables. Ah, muy bien. Es una maga que tiene espectáculos de lo que se llama el carnival, vos has visto, ¿no? Sí. Bueno, lo que no le hemos comentado todavía es que alguna vez en su vida ha sido mujer baruda también. Ah, apa. Qué completita. Disculpe, porque aquí está haciendo mucho frío. Me imagino. ¿Cómo no están dando? No están dando. Se cortó la calefacción porque esa fue el oil y no están entregando. ¿Pero el teatro va a estar calefaccionado para no, ver toda esta maga? No, en otro predio. Acá estamos hablando de la municipalidad nosotros. Ah, bueno, no, por los niños. El Mari Lanzani 4 sí. Lo que tiene, por suerte, es losa radiante. Ah, qué bien, qué lujo. Sí, claro. Es lo mejor porque además es muy seco. Es seco. No sé si vos sabías, Vane, que estuviste tomando de unas vacaciones. Sí. Lo que te puedo contar es que antes, ¿cómo no va? Te notaste, llamaba el 8 Mari Lanzani 8. Sí. Ahora es el 4, porque se utilizaron 4 salas para construir un natatorio. Ah, oh. Siguiendo la premisa de Mens Sana Incorpore Sano, ahora lo que habría que cambiar es encontrar una palabra, ya decir directamente Sana Incorpore Sano. Porque Mens también lo que hace es ceñir al ser humano al hombre, y vos sabés que nosotros vamos por la igualdad. Por la igualdad total. Pero qué comprometidos, pero están confundidos, pero qué comprometidos. Y sí, hay que reescribir absolutamente todo. Cuesta a veces cuando se trata de frases y, o refranes pero del pasado. Están cambiando todo cuando claro, dice men. Claro, porque vos estás, metés a escribir y al reescribir algunas cosas que están escritas en la biblioteca, hay que dañar el libro. Es un libro muy antiguo. No, pero qué trabajo se toma. Claro, dañás el valor patrimonial para salvaguardar la justicia de género. No hagan muy eso. Bien. O sea, no. Está rompiendo todo. Como te decía, Genio, te decía Tela, también te comento el tercer espectáculo, que es para adultos. Ah, bien. ¿Esto también el sábado estrena? Esto no, esto ya es la semana que viene. Plena vacación. Sí, ah, sí, ya empieza. El viernes y sábado ya se están vendiendo las entradas, todavía no se vendió ninguna. Bueno. Sí, es un espectáculo de tela, de gente que se cuelga. Oh. Ah. Qué bien. Muy bien. Lo que ¿quiénes todavía se cuelgan? No hemos visto en el ensayo es qué pasa en el momento que ellos se lanzan. Es como una cosa tipo extravagante. Claro, se ven van arrollando, son más que nada chicas, se van arrollando como matambre. Sí. Y van subiendo, ¿no? Sí. Suben y arrollan. Al sonido que suena fuerte de una música, podemos llamarlo afro-brasileña, ¿no? Ajá. Y abajo hay fuego. Eso es lo que yo les puedo contar. Pero sí. El teatro está... gran fogata, puede ser peligroso. ¿El teatro está habilitado para hacer estos escándalos? Sí, porque está todo guardado en un cono de silencio. No porque no lo comentemos, sino porque es un cono que deja entrar apenas la dosis para lograr la combustión. Ah, claro. Qué peligro ese trabajo. Sí, sí, es... Es todo lo contrario a extravaganza, que es agua y agua. Esto es fuego, fuego. Agua y agua, esto sí, es fuego y fuego, ¿no? Mm. Se llama Fabric Fire, o sea, tela en fuego. Bueno, mucho... El espectáculo, sí, lo que esperamos lograr es a lo mejor imponerlo para que después no se trate solamente de gente que es adepta al fuego, o sea, piromaníacos, los que vengan, para después poder lograr, aunque sea una gira por aquí o por otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Es como una reivindicación del fuego. Sí, porque nosotros creemos que de los cuatro elementos, el fuego es el que tiene menos prensa. Exacto. Vos fíjate que en el aire tenés los obreros, para el agua lo está Flavio Mendoza. Sí. La tierra tenés el planeta. Y del fuego, ¿quién se ocupa? No, del fuego no se ocupan solamente los bomberos. Ahí vienen los bomberos. Claro, los bomberos ya salieron. ¿Cuál es el costo más o menos de cada entrada? Hay distintas localidades, ¿cómo se adquiere? Es un show muy costoso de producir. Claro. Es un show costoso de producir, pero que estas entradas están subvencionadas. Ah. Están las más baratas, son 90 pesos. Bien. Bien. Que vos también tenés que colgarte, ¿no? Hay que subir. Se entrecorta un poco. Pero disculpas, es una escalera que es lateral. Sí. Para llegar y se ve más o menos, estás un poquito más alto que la cabina de sonido. Claro. Pero, o sea, no se ve con mucha comodidad. Pero se ve algo. Esa es la de 90 pesos. Se ve algo. Lo que nosotros lo que recomendamos es venir munido de catalejo, ¿no? Ah, claro. 90 pesos para tampoco captar, tampoco. En este caso, el arte de lejos. Claro. Después tenés 110 pesos, lo que se llama grada elevada. Sí. Ajá. Que es una grada que tiene todo un sistema neumático que también eleva. Después está el bajo grada, que es parecido al bajo mesada, que a veces le pueden llegar a pifiar con la subida y la bajada te puede llegar a golpear el sistema mecánico. Sí. Tenés platea, que en este caso están 160 pesos. Bueno. Entramos en un valor un poco que no es tan económico. No. Claro, aparte para toda la familia es más complicado. Según la familia completa. Pero este era para adultos, este es para adultos. Este es para adultos, no, aquí nosotros no recomendamos traer a los niños, aunque como se da a la misma hora va a incluir, a la misma hora quemado con frutillita, vos sabés que en se el teatro todo, están abiertos. Lo que hay que hacer es callarse y pedirle al mago que en el momento en que empieza el espectáculo de fuego, el mago se calle, ¿no? O haga la lechuza. No, después lo que tenés también es el pit, ¿no? Lo que llaman el pit, que es en la boca del escenario, abajo, en donde iba la orquesta. Sí. Quedás un poquito abajo, ¿no? Es un metro y medio para abajo. Está muy cerca del fuego ahí. Claro, claro. Ahí lo que generalmente se da son trajes de amianto. Ah, y un refresco, ¿no? Y un refresco con hielo. Porque imagínate la temperatura, ¿no? Al lado de ese cono que es de vidrio, con el radio que ya hemos comentado, levanta temperatura. ¿El costo de este lugar? ¿Del pit? ¿De esa ubicación? En este caso son 450 pesos, con la posibilidad de participar de un sorteo también, ¿no? No están definidos los precios, pero vos conservás, como se hacía antes con el Instituto Nacional de Cine. Con el cine. Claro, vos conservás el talón y después vamos a decir si lo envías por correo o directamente lo podés descartar, tirarlo. Claro. A ver si se puede, digamos, incorporar algún sorteo. Claro. Bueno, y como último espectáculo de los cuatro, por suerte, tenemos un clásico. A ver. Sí, que en este caso es Edipo Rey. Edipo Rey, mira, tragedia. ¿Cuántas producciones? Se va a realizar en danza, por suerte. Está de moda cruzar, no sé si ustedes sabían, la tragedia griega con la danza. No. Sí. Sí, sí, sí. En este caso, el ritmo que se eligió es el gato. El gato. La danza, pero la danza nacional. Exactamente. O sea, en este caso, la ¿esto obra es para se llama toda Edipo la familia? Rey, Edipo Rey. /gato, que quiere decir en lenguaje abreviado con. Sí, ¿y cuántos artistas participan de esta apuesta? Son 8 artistas en total, pero hay 4 que son las que 4 personas que son las que están sobre el escenario y 4 personas que son suplentes que ni siquiera están viviendo en este momento en Costa. Que pudieron entrenar, pero entrenaron a través de video YouTube. Están on call, lo que se llama on call. Claro, claro, ellos son los suplentes, ¿no? Claro. O sea, cualquier problema que hay, porque también vos tenés un problema. Como la obra va después de la anterior, sí, vos te queda muy caliente el escenario. Claro. Y como es una tragedia griega, hay que interpretarla descalzo, ¿no? Oh, claro. No, qué horror, por eso tanto col. Claro, por eso tenés a gente ahí en cuerpo que se le pueden ir, no te digo quemando, ¿no? Pero sí... se pueden ir descascarando la planta de los pies. Claro. Le hago una pregunta para ir promediando ya la promoción de Costa. Hagamos, un informe si más. Se puede promediar y pasar al próximo cuatrimestre. Más que robusto. Le hago una preguntita. ¿Hay puterío entre los elencos que participan? Claro, qué bueno. Acá en Costa TV está el programa Cotillón. Ah, me encanta a la una Cotillón. Y media del mediodía, de 1:30 a 3:30. Me encanta. Donde está el asunto del cotilleo, donde ahí lo que hacen es ventilar absolutamente todo lo que ocurre. Sí, por suerte en este caso no contamos con ninguna revista, por lo tanto no hay vedettes. Claro. Entonces al no haber vedettes no hay personas que buscan el escándalo por el escándalo mismo. Claro, los mediáticos. Pero el más problemático, como siempre, ustedes se imaginarán quién es. El mago. Exactamente. Ah, y es tremendo. El mago es tremendo porque él lo que busca siempre, siempre, siempre es un protagonismo del tipo ególatra. Pero claro. O sea, llevar adelante absolutamente todo y todos, pisotear, generar protagonismo, de ese lado generar prensa y después él cómo saca rédito vendiendo eventos. Claro. Un cumpleaños claro. de 15, ¿cómo le está un casamiento, yendo? Un cumpleaños de 50, 60 años, que él trabaja en salones, ¿no? Siempre a contraturno, es fuera verdad. Del horario. Siempre. Incluso si ha habido algunos casos en otras temporadas que él engancha ahí mismo, después de la función, un turno para hacer un evento pegado a la misma obra que ha realizado. Y nosotros le decimos, mira Ezequiel, nosotros te pagamos un sueldo que vos vas a Borderó a porcentaje por entrada. No puede ser que salgas corriendo, te cambies, te pongas ropa de civil, una remera que él trajo alguna vez de una vacación en Cancún y haga unos trucos de magia de contacto el mismo día, ¿no? Claro. Claro, qué escándalo. La exclusividad. Porque la municipalidad, ¿no? En cualquier caso, él es empleado de la municipalidad. Claro, exactamente. Qué liero que es, ¿eh? Bien, ¿podemos pasar a las redes sociales? Sí, antes te quería decir que nosotros tenemos en stock, en depósito. Sí. Porque y tenemos un poco acá, un poco en blanco y negro y un poco en arena, o sea, en las dos tiendas y acá en la municipalidad. Nos han quedado, lamentablemente, en este caso fueron 15.000 banderines. Oh, ¿cuántos? Son 10.000 del país Argentina y 5.000 de Chile, ¿no? Ah, ¿por el Mundial? Son del Mundial 2010. ¿Pero se quiso reciclar? Tanto o sea, Chile. Están, dice, son muy bonitos, ¿eh? Dice, están los colores de Argentina. Sí. Y ha atravesado la bandera de Sudáfrica, ¿no? Claro, claro. Que es donde se realizó el Mundial. Nada que ver. Así que si hay algún interés, los podemos llegar a promocionar. Ojo, se largan al costo, ¿no? Son 50 centavos de dólar cada banderín. ¿50 centavos? Sí, son 5. 6 pesos bueno, más o menos son. Están, la verdad, labrados en falso oro y con una chapita de bronce que no indica, en este caso, legitimidad. Pero bueno, quería comentarte antes porque ya que garapamos el espacio, claro, tenemos que resolver ese problema. Claro, ¿cómo lo pagan? ¿Cómo se puede contactar para llegar a estos banderines? Como siempre, info@costadeltuyú.com. En el sub ponen necesitamos banderines y en el cuerpo del mensaje nada. Después luego apretan la tecla send. Muy bien. Muy bien. Bueno, ojalá que te lleguen muchos mensajes para que la después gente interesada. Después en twitter.com/costadeltuyú tenemos, la verdad, cada vez más seguidores. En este momento estamos promediando, ¿cuántos? Como decía el compañero, más de 800 seguidores, 800 fanáticos, 80 wow. personas comprometidas, la verdad, con un balneario que está dando que hablar. ¡Muy genial! Sí, eso es en twitter.com. Twitter. Y después en Facebook, también facebook.com/costadeltuyú. Como comentamos alguna otra vez, la serie, la red Orkut cerró. Ah, oh, sí. Así que lo reemplazamos por un perfil en una nueva red social. Ajá. Que se llama Snapchat. Snapchat. ¿La conocen, Snapchat? Sí. Bueno, no sé si vos, Vanesita, tenés Snapchat, pero podemos contarle a la audiencia que se trata de una red social donde uno manda fotos que son lo que las llamadas efímeras. Sí, sí. Fotos efímeras. Sí. Si vos mandás una foto, la foto dura 5 segundos y se baja. Borra. Ah, mira, ¿qué? Claro, ¿qué se borra? Entonces no deja rastro para la trampa, sí, ¿no? Claro. En nuestro caso, nosotros organizamos un robot que está mandando absolutamente todo el tiempo fotos del verano, porque el invierno, vos sabés, medio fulmine, no vende mucho. Claro. No, pero bueno, sí. Sí, la verdad que deja el fresco, además. Si no quieren enganchar, es snapchat.com, Snapchat. O no sé cómo se hace, porque funciona en celulares. Ajá. Después en instagram.com/costaeltuyu ya tenemos un récord de 3 fotografías subidas. Bien. No sabía, ya mismo. ¿Quieren darle following? Ya mismo. Pueden darle following, Ya following, lo hacemos. Ya mismo following. Ya mismo, si conviértanse en seguidores, pero no se tomen el Kool-Aid. Si ustedes siguen a una secta y les ofrece algún tipo de jugo, no lo tomen. No lo tomen porque puede terminar todo muy mal, como pasó en Guyana. Sí, la verdad. Bueno. Sí, no lo haga. Para ir cerrando con redes sociales, estamos como siempre, ustedes saben, en contactosex.com.ar, siempre cuidando que en este caso lo que hacemos es promocionarnos, aunque sea una red para enganche sexual. Sí. Hay poca gente, así que tengan cuidado, porque si ustedes están intentando enganchar algo para la joda del fin de semana, sí, la totalidad de usuarios en Costa del Tuyú registrado, nosotros recibimos siempre un mail, en contactosex.com.ar son 5. Claro, se conocen entre todos. Claro. Y claro, entonces hay que tener cuidado porque no vaya a ser que vos vayas a una cita ciegas o cita abierta. Y sea la amiga de tu mujer. Sí, y te encuentres con una persona de la municipalidad misma. No queremos decir nada, ¿no? Claro. No queremos decir que el marido de Silvia alguna vez lo utilizó. Ay, porque no lo utilizó. No, que están los chicos escuchando. No, terrible. Están los chicos recientemente natos. Eso. Neonatos. No, claro, son natos ya. Da 2 meses, claro, 2 meses. Expulsó y ya están. Ya están, incluso te digo que Costa y Tuyú, ella ya se cansó de amamantar, ¿no? Entonces les está dando el alimento Gerber. ¿Qué es eso? Gerber. ¿Conoce el alimento Gerber? Es no. Un alimento que es, les pido disculpas por utilizar tanto verbo conocer, pero nosotros somos el conocer y el saber. Son un alimento que viene en unos frascos donde tienen un bebé con una cara un poquito... Ah, los de Baby Boom. Problemática, Gerber. Los del Baby Boom. En la película. Sí, lo que se parece, todos los alimentos Gerber se parecen lamentablemente a una comida que a mí particularmente no me seduce demasiado, que es el puré de manzana. Puré de manzana. Ah, sí, ya sé cuáles son. Unos frascos de vidrio. Con un niño con un hopo. El neonatólogo le dijo, mira, bueno, lo que tenés que hacer es darle fórmula, o sea, una leche enriquecida. Claro. Y además no está todavía desarrollado, no tienen dientes los nenes, no pueden morder. Ay, coman bien esos chicos. Hay que cuidarlos. Sí. Bueno, pero nacieron pesando 9.200 entre los dos, ¿no? Claro. Bueno, igual es bastante. 4.600 cada uno. Como grandotes. Y bastante. Fueron bautizados en dos fe. ¿En dos qué? Sí, en dos fe. A ver, fez, ¿cuáles? Digamos. En fe. Los niños ya son, por un lado son budistas. Ah, qué bien. Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con China e India, ellos están bien enganchados. Sí. Sí. Y por otro lado, fueron bautizados en la iglesia maradoniana. ¿Qué es eso? Ah, muy bien. Los fanáticos de Maradona. Claro. Entonces, ellos ya cuentan, para cuando sean grandes, pueden elegir. Pueden elegir libremente. Seguir el camino del Diego o el camino de Buda. Son dos personas que alguna vez fueron gordas, pero ya no lo son. Claro. Le agradecemos muchísimo, señor secretario. Ha sido un informe más que completo y robusto. Lo esperamos la semana que viene y por le agradecemos favor, muchísimo. Simonetti se encuentra en el interior. En el sur, así es. Con en el sur. Con el señor Pugliese. Bueno, si hablan con él o si escuchan el programa. Sí. Y si puede, que se lleve un saquito porque está haciendo frío. Chifla. Sí, sí. Perfecto. Le agradecemos mucho. Estamos en contacto la semana entrante. Hasta luego. ¿Verdad? Hasta luego. Un abrazo. Presentó este segmento Costa del Tuyú. La alternativa de mar para un relax incluido. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes.

Volvemos recargados de energía. Finalmente no votamos nosotros mismos. Pero ¿de qué se trata la consigna? ¿Cómo pretendemos que nuestros oyentes que fielmente están votando y están comunicándose en las redes sociales, primero votemos nosotros? Claro. Opción A, estar vestido de fiesta los 7 días de la semana. Opción B, limpiar el baño. Vanessa Strauch. Estar vestido de fiesta los 7 días de la semana, por favor. ¿Con tacos? No hay duda, por supuesto. ¿Inclusive los tacos? Por supuesto. ¿No le molesta? No. Mire que se tiene que baldear la vereda con tacos. No valía la vez. Estás muy confundido. Pará, que yo no me acuerdo cómo era. ¿Y el baño qué? ¿Todos los días también? Todos los días todo el baño. Ay, qué difícil. Igual el baño, chicos, hay que lavarlo un poquito casi todos los días. No sé, ustedes. ¿No yo día por medio. Yo... Baño y cocina son todos cosas que se lavan. Mire, micrófono encima, Góngora. Dice Góngora. Dice bien, Góngora que se lavan todos los días. Todos razón. Los días. Góngora ya elige baño. Ya de por sí elige baño por el placer mismo que le da limpiarlo todos los días. Yo porque voy a tener que tener un guardarropas divino para estar vestida todo el tiempo de fiesta. Voy a tener que comprarme muchas cosas. Va a tener cosas. Que comprarse muchas cosas. Gabriel Maldonado. Ay, qué difícil esta decisión. Se me viene el micrófono encima. Decídalo vos. No, vestido de gala todo el tiempo. Vestido de gala todo el tiempo. El baño una mugre. Vestido de gala todo el tiempo. Yo voy a votar opción baño. Pues no soportaría tener que todos los días ponerme un traje. Contratas a una persona para que te lo limpie. Ya está. No, lo tiene que hacer uno mismo. Sino también contratas a una persona para que esté, claro, vestido. Lo tiene que hacer usted. Y además yo tengo un sistema de que va, le paso un poco de, le tiro producto. No, el producto no. Le tiro producto al eso baño. Es de mugriento el producto. Mirá y cómo arriba. Estoy con el micrófono. ¿Cómo? Parezco Axel Rose. Se viene el micrófono encima. Acá, Gabriel, ajuste. ¿El producto no qué? Puedo. ¿Qué tiene producto? Yo también tiro producto y me voy. No, producto y cepillo tiene que ser, escuchame. No, cepillo no. Ya está, esos productos matan todo. Los oyentes nos dicen, Nadia Toledo vota la opción fiesta. Fede Barry, con un baño limpio no ganás minas. Como mucho no las espantás. Prefiero el traje que bien afeitado suma mucho más. Con un baño limpio ganás minas. Ganás minas. Con un o al menos baño no se sucio te van, es muy feo. No se te va la mina que ganaste con el baño sucio. Es muy feo entrar a... No, imagínate que una mina va al tu baño y es un desastre. Sí. Vos tenés que ser muy depende. Sucio para tener un baño sí, sucio. Tenés que ser muy sucio. Para que alguien se vaya espantado de tu baño, tenés que ser muy mugriente. Ay, muy chicos, no saben los baños que he estado yo. No, jodeme, ¿en serio? De galanes divinos, divinos, y vas al baño y dices, ay, querido. Acá se derrumbó todo. Contá, por favor. Contala ahí. Ay, pero no saben. Había uno que había que pasar todo un patio para ir al baño. Terrible. Bueno, eso es lo de menos. No. No, llegabas y era una mugre. O sea, los Simonkis fumaban habano, chicos, en el inodoro ese. Qué tristeza, ¿no? Olor a... pero a pis, no tanto a pis, sino a de... a uno dice el olor de 88, ¿viste? Una cosa como que nunca pasó, nunca ninguna cosa fresca trapo, por ahí. Nada, nada está vivo ahí. Nada está vivo, yo sé, oh. Solo bacterias. Y de amigos rockeros ni les cuento. Vaya, mi imagen. Terrible, sí, más. Cristian Díaz nos dice, creo que prefiero montarme el traje de fiesta siempre antes de limpiar el baño todos los días. Elijo la opción A. Saludos, chicos, muchas gracias. Cristian, entonces vota la opción A. Leonardo Martín Vaca, traje de fiesta levanta minas, aunque si limpias el baño le ganas el corazón. Pero me quedo con la A. O sea, 6-2. ¿Cómo quieren levantar minas los chicos hoy? Sí, está bien. Llegó Saturno, nos dice, creo que no hay ninguna tarea doméstica más desagradable que limpiar el baño. Encima todos los días, no hay mucho que pensar. Opción A, o sea, 7-2. Baño, votamos Góngora y yo nada más. Qué limpitos que son. Limpitos. Igual no, igual al chico que dijo que creo que no hay situación más desagradable que limpiar el baño. En realidad, si vos limpias el baño todos los días, no es tan desagradable. No, claro. Es más desagradable limpiarlo después una de dos semanas, ponele. Claro. Pero si lo limpias todos los días, no es desagradable. No, en realidad no. Claro, y hablando de... realidades y de sacar trapitos al sol. Vamos baños. A una tanda y cuando volvemos, bien. Los oyentes, agarren el lápiz, agarren el papel, porque lo que se viene y en materia, la silla. Así es, en materia de espectáculos va a ser único. Volvemos de la tanda con espectáculos. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Este sábado, desde las 16 horas, por la Copa Argentina, Estudiantes de La Plata enfrenta a Douglas High. Relata Roberto Perazo. Comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. HD. High Definition. No. Huevo duro. No. Himno danés. No. Hombres divorciados. No. Huella digital. No. Habano dorado. No. Hechicero disperso. No. ¿Homicidio doloso? No. ¿Horizontales y diagonales? Sí. ¿En serio? No, mentira. Oh. ¿Hotel Drácula? No. ¿Helicóptero derribado? No. ¿Hermosa diarrea? No. ¿Hermanos dragones? No. ¿Haciendo droga? No. ¿Horacio Deportes? No. ¿Hamburguesa a domicilio? No. ¿La hora doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La hora doble. Lo tenés en tu cabeza. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La hora doble. De lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Come at the grand light, making a stand. The smell of death is on the rim. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molding some fangs, but I'm picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victor is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Y sí, tal como anunciábamos. Ay, me agarro bien fuerte de mi asiento. Agárrense esos asientos, porque hemos tenido una semana tremenda. Muy bien, arranca la cortina. ¿Qué significa esta música? La quiero escuchar un poquito. ¡Arriba! ¡Vamos, arriba en las casas, no se duerman! ¡Que viene lo mejor del día jueves! ¡Eso! Para terminar la semana con una síntesis, pensar durante el fin de semana que la vida es y será a través de la lógica televisiva por estos años. Y lo tenemos a Gabriel Maldonado contándonos qué pasó en la televisión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien, muy bien. No sé si nombrarlo, porque en realidad esta parte forma parte de una columna de espectáculo, pero esto en realidad, tanto como él, como ella, él es, es exjugador de fútbol, sí. Ella no es nada, digamos. Nada. ¿No? Nada. O sea, una botinera. Persona... Sí, botinera. O sea, con el botinera. No, botinera. Con el espectáculo no tiene absolutamente nada que ver, pero en realidad colma totalmente todas las expectativas que pasa en el mundo. Del... Cualquier persona que entra a la vida de él es forma parte del espectáculo inmediatamente. Exacto, no forma parte del espectáculo, porque Maradona realmente es un espectáculo. Maradona, digamos, es un espectáculo, ¿no? Es un idiota, sí. Su vida es un espectáculo, su vida... Yo creo que él decidió hacer de su vida un reality, y de eso tiene las regalías y la plata que tiene realmente, ¿no? Porque la verdad que yo no pensé que facturaba tanto dinero Maradona. ¿Cuánto factura? Millones. Millones, porque ahora te cuento más o menos lo que supuestamente dice que le robó el Rocío Oliva a él, con un par de cositas que le sacó de la habitación. Entonces, sí. Sumaron $450,000. Sí. Y sí. Seis cosas nada más. Vos de mi casa sacás, para sumar esa plata, te tengo que vender la casa directamente. Y ni siquiera. Con Mario. Adentro. Con Mario. Y ocupar el loft. Tal cual, no llego. ¿Entendés? Ella le sacó esto, $450,000. Así. $500,000. Tal cual, de un chispazo. Maradona está en Dubái. ¿Pero es verdad que hicieron una fiesta de compromiso y los parientes robaron cosas? Aparentemente fue así. ¿Cómo es eso? El problema fue... Eso me contaron. Pasa lo siguiente. En realidad... ¿Qué pasó, por favor, Maldonado? Bueno, Rocío Oliva, como todo el mundo sabe... No, perfecta. Rocío Oliva realmente... ¿qué pasó? Rocío. ¿Ahí escuchas bien? No, está re fuerte. Muy fuerte. No, que baje la música. No, pero usted se escucha hijo, fuerte. Siga, no sea. Ah, bueno. Escuchame una cosa. Rocío Oliva fue detenida. ¿Cómo? Fue retenida en Ezeiza ayer, exactamente. ¿No se habían amigado en Brasil? Pues ella fue una trampa que le tendió. Diego Maradona, realmente, yo no creo que Diego Maradona sea tan inteligente para hacer estas cosas. Diego Maradona está asesorado por sus abogados. Por Stinfale, ¿entendés? ¿Qué pasó? Por Morla, ¿no? Que son abogados por sus hijas, por también Claudia Villafañe, que es bastante Macbeth, digamos, ¿no? Claudia Villafañe es la que tiene todos los derechos de la marca Diego Maradona. Exactamente. O sea, ella es la que negocia si Diego Maradona aparece como marca o no. O sea, es muy... ¿Están seguros? Muy comprometido. Sí, yo creo que Maradona es tan inteligente para haberle tendido esta trampa que le tendió. ¿Qué trampa le tendieron a la pobre chica? Aparentemente lo que pasa en el clan Maradona es que supuestamente los que pueden brillar nada más en el clan Maradona es Diego y Dalma, digamos, ¿no? Sí, Diego y Dalma son las estrellas del clan Maradona. Claudia Villafañe se mantiene como bastante afuera, ¿no? Maneja todos los hilos del lado digamos, de plata, digamos, ¿no? Y Janina se encarga de cuidar al hijo que tiene con el Kun y chao, chimpú, nada más. Esta chica lo que hizo que fue, insertarse en el mundo artístico, digamos, ¿no? Porque en realidad Canal 13 la contrató para que vaya a cubrir el Mundial. ¿A Rocío Oliva? A Rocío Oliva. Para que vaya a cubrir el Mundial. Ella es jugadora de fútbol, ¿verdad? Exactamente. Ella jugadora, sí. Fue para que vaya a cubrir y hable de los partidos, ¿no? Bueno, pobre. Aparentemente eso le molestó a Diego Maradona. Claro. ¿No? Obviamente, ¿no? Y le porque molestó. Viene con esta cuestión de que Maradona... asociado al kirchnerismo, siempre a los gobiernos peronistas, por otro lado Canal 13 con